Thank you. se puede empezar mejor una nueva etapa en Rutas Enemigas que con el maestro Morricone? Pues yo creo que no. La respuesta es bastante obvia. Es imposible. Y no solo con el maestro Morricone. Empezamos esta nueva andadura por el camino de los 300 de Rutas Enemigas. Número 301, este programa de hoy. Sino que también pues lo hacemos acompañados de una nueva sintonía, de dos nuevas sintonías, porque luego al final del programa escucharemos la de salida de nuestro querido maestro también, sintonías Diego Rodríguez, que se ha abarcado, así como que no quiere la cosa, pues otras dos más. Y ya está. Y ahí hemos escuchado la entrada, que es fantástica, y dentro de un ratito escucharemos la salida. 301 de Rutas Enemigas, nueva etapa, como hemos dicho. Nos podéis escuchar, como siempre, en rutasenemigas.blogspot.com, también en ivox.com y en archive.org. Un saludo especial a la gente que nos escucha a través del TuneIn de Radio Prague en Nava, Asturias, cada 15 medianoches del viernes al sábado y cada 15 domingos a las 8 y media de la tarde. Y también deciros que esto ya no va a aparecer nunca más por Facebook. Acabamos de dar de baja nuestra cuenta. Ya era hora. Y nos podéis pues encontrar en redes sociales alternativas, libres, anticorporativas y demás, autónomas, autogestionadas, no centralizadas, etcétera, etcétera, como son diáspora.org y mastodon.org. En ambas, el usuario es dani-rutas. Si nos queréis seguir por allí, pues también podéis. Y por último, también deciros que si queréis que os incluya en la nueva lista de correo de Rutas Enemigas, pues es muy sencillo. Solo basta con mandar un correo electrónico a rutasenemigas@gmail.com, dándonos vuestra dirección de mail y enseguida os juntaremos a la lista de correo y el próximo programa, pues cuando salga, seréis los primeritos en enteraros. 301 y, como habéis podido comprobar y ya he dicho, dedicado a Ennio Morricone, a il maestro Morricone. El motivo, pues, en un primer momento, cuando Morricone anunció la última gira antes de despedirse de una manera ya definitiva de los escenarios, pues lo primero que se me ocurrió es, vamos a hacer un especial que hace mucho tiempo que no hacemos. Y ese especial, pues en un primer momento iba a ir dirigido a hacer otra semblanza a su carrera. Vamos a mirar otras composiciones que no habíamos puesto por aquí en Rutas Enemigas en programas anteriores. Como recordaréis muchos de vosotros, pues aquí se han hecho tres especiales de Morricone. El primero, podríamos decir, los pelotazos más gordos, para entender de aquí que os habla. Luego hicimos otro de versiones, de gente versioneando a Morricone con nuestra compañera Elena, Perversiones. Y luego también hicimos otro más con, podríamos decir, la parte más raruna, ¿no?, de su discografía. Pues íbamos a hacer otro más así en este plan, ¿no? Pero ¡pumba! Hete aquí la sorpresa que aparecen fechas en España. Tres. Dos en Madrid y una en Bilbao, por ahora, a saber si no meten más. Y en ese momento pues decidimos cambiar de enfoque el especial de Morricone y ser más felipes, o sea, no andando por muchas ramas y por muchas buscando ahí cosas raras y caras B y películas estrambóticas y etcétera, etcétera, sino directamente dedicarlo a enfocar los setlists que Morricone ha hecho en los dos conciertos a los que yo ya he asistido de él, uno en Santander en el año 2006, si no me equivoco, y otro en Ámsterdam en el año 2017. Y también teniendo otro ojo puesto, uno retrospectivamente a esos dos conciertos y otro a la actualidad, a los últimos bolos que está haciendo, a los últimos en Leeds y probablemente lo que escuchemos los que vamos a poder disfrutar de su arte en Madrid o en Bilbao en este año 2019. Entonces he hecho ahí una mezcolanza y además pues he añadido al lote pues a los compañeros de Divergencias, Carlos Walsh, Gaby Saylor y Fer Chinaski, cada uno de los cuales pues han aportado una canción. Dos de ellos han aportado canciones que están incluidas en estos setlists a los cuales vamos a hacer referencia en este programa. Y el otro, Fer, pues ha elegido una que está fuera, pero que va a ser incluida también. Pues nada, pues qué decirte, Morricone, pues que el día que nos falte yo me voy a quedar súper huérfano. Yo después de Bowie, él es el, para mí, el lo más de lo más, lo tope de lo tope. Y cuando falte, ya te digo, pues va a ser una pérdida irreparable que ya empiezas a valorar de una manera realista, ¿no? Porque este buen hombre tiene ya 90 años, entonces, claro, ya la edad se va acercando al final, ¿no? El asunto. Vamos a dejar de pensar en cosas malas y en ausencias que todavía no están aquí, que todavía no han sucedido, vamos, más bien. Y vamos a disfrutar de este programa, de este 301 de Rutas Enemigas con las canciones de Morricone. Y para empezar, pues su merecidísimo Oscar del 2016. Después de la nueva sintonía de Diego Rodríguez, pues hemos escuchado la última diligencia de Red Rock, la versión integral, incluida en la película de Tarantino de 2015, The Hateful Eight, o sea, Los Odiosos 8. Oscar, merecidísimo, 2016. Su segundo Oscar, si contamos el honorífico que le dieron en 2006. Este tema, además, la última diligencia de Red Rock, fue nominado al Grammy por Mejor Composición Instrumental. No lo ganó, como es normalmente habitual en Morricone. Estos dos Oscars son la excepción, casi podríamos decir. Esta película, Los Odiosos 8 de Tarantino, es la primera película de Tarantino con una banda sonora original, realmente. No un Frankenstein montado a base de canciones que a él le ponían, ¿no? Aunque eso sí, mete tres canciones de estas. No se queda con las ganas nuestro amigo Quentin. Y además los consabidos clips de diálogo que mete en sus bandas sonoras. Previamente a trabajar para Tarantino en esta película, Morricone dijo que ya no lo iba a hacer nunca más, trabajar con Quentin Tarantino, debido a su experiencia en la película Django Encadenado. Dijo de Tarantino, el maestro, que era incoherente a la hora de usar la música en sus películas. Pero afortunadamente rectificó y nos regaló esta maravilla. Para describirla, esta banda sonora, mejor utilizar las palabras del propio Quentin Tarantino. Tal cual dijo, es terrible, tienes que oírla cuando veas la película. Es abismal, para nada hay silbidos en esta banda sonora. Y es verdad, es bastante apabullante. Recuerda en momentos a la tensión de sus giallos para Darío Argento, por ejemplo. Te pone en una tensión extrema. E incluso llega a reutilizar pasajes, pedazos de dos grandes obras suyas del cine de terror, para el cine de terror, como son La Cosa de John Carpenter o El Exorcista 2. Ya habéis disfrutado de ella. Es una buena entrada para este 301 de Rutas Enemigas, este 301 dedicado a el maestro Morricone. Y vamos a seguir por el camino de los westerns, su faceta más reconocible, podríamos decir, ¿no? Y ahora nos vamos con la apoteosis, ¿no?, del western, ¿no?, tanto de Morricone como de su director Sergio Leone, El bueno, el feo y el malo, año 1966, perteneciente a la trilogía del dólar. Leone, genio. Y Morricone, una de sus bandas sonoras más reconocibles y mejores, con una multiinstrumentación extraña, con mogollón de instrumentos imposibles, podríamos decir, ¿no? Y donde mete uno de sus recursos fundamentales, que es la personalización de los temas. A cada uno de los protagonistas adapta una canción con un instrumento determinado. La música es parte fundamental, es elemento dramático tan importante como el que más, como el guión. El tema que vamos a escuchar, del bueno y el feo y el malo, no son los habituales, no es el que da título, no es el éxtasis del oro. Vamos a poner Il Forte, un tema que no estaba incluido en la versión original en vinilo que salió cuando apareció la película, sino que apareció posteriormente en un CD en el 2001, en una reedición. La escena que adorna, o que acompaña, más bien podríamos decir, Es una en la que Van Cleef entra en una fortificación sudista destruida, parece abandonada, ¿no? En un primer momento va introduciéndose en unas construcciones y encontramos a los acuartelados hechos una piltrafa, totalmente destrozados y pasando del protagonista, de la intrusión del protagonista, de lo mal que están, ¿no? Ecos de toques militares de trompeta te hacen sentir muy físicamente lo que es la desolación de la guerra. Vamos a escuchar el forte del bueno, el feo y el malo. Estaba la desoladora y el forte del bueno, el feo y el malo, una partitura en la que no sobra ni el más minúsculo silencio, ¿no? Seguimos con este repaso a Morricone, a sus setlist de los conciertos de Santander de 2006 hasta el 2017 o 2016, es que no me acuerdo, bueno, me da igual, y los últimos conciertos que está dando por ahí por esta Europa. Seguimos con McWestern y nos vamos ahora pues a una de las películas componentes de otra trilogía de Leone, esta vez en la trilogía de Érase una vez, ¿no? Una trilogía en la cual pues disfrutamos de fantásticas películas como Giù la testa o Agáchate maldito, también llamada entre comillas Érase una vez la revolución. Luego también está Érase una vez en América y esta que vamos a escuchar ahora, que es Érase una vez en el oeste. Ah, hasta que llegó su hora en España. No entendí nunca muy bien por qué el cambio de título, pues como tantos. Leone, 1968. Estrellas como Henry Fonda, Claudia Cardinale, Chas Bronson, Jason Robards, que se sale. O sea, Jason Robards está exagerado, o sea... La banda sonora de Hasta que llegó su hora vendió, ahí es nada, 10 millones de copias. La música fue creada antes del rodaje y se pinchaba a los actores durante la filmación. Por lo tanto, podemos decir que el film fue construido en gran parte alrededor de la partitura de Morricone. Música y personaje, como hemos dicho antes, ¿no? En el bueno, el feo y el malo, pues aquí también. personaje lleva su música particular, su avanzadilla sonora. Vamos a escuchar la música del prota, del hombre de la armónica, Man with Harmonica, casi un fantasma, sombrío y silencioso, que viene del más allá, entre comillas también, en busca de venganza. Vamos a escucharlo. Man with Harmonica. Hasta que llegó su hora. Tremendísimo es esto. Lo de Morricone con Leone no es de este mundo. Está comprobado. Yo nunca he visto, vamos, nunca he escuchado, visto, o las dos cosas a la vez, película y soundtrack tan ligados, tan íntimamente ligados la una a la otra. Vamos a ir ahora con Divergencias. Voy a ir respirando un poquito, porque después de este gran comienzo con tres grandes westerns, Los Odiosos 8, El Bueno, Feo y Malo y Hasta que llegó su hora, pues nos acercamos a la gente de Divergencias. La cosa va a ser así, más o menos. Para enlazar así con el western, primero va a ir Fer Chinaski por un puñado de dólares, luego tendremos a Gaby Saylor, que va a poner, a pinchar una de las canciones, la canción que da título a la gran obra maestra Érase una vez en América, también de Leone, y una de las películas integrantes de esa trilogía de Érase una vez. Y por último tendremos a Carlos Watts cambiando el tono, dejando el western, dejando a Leone y acercándose a la misión con On Earth As It Is In Heaven. Vamos con la gente de Divergencias. Fer, Gaby, Carlos, adelante. Muy buenas, amigos de Rutas. Bueno, lo primero que tengo que decir es que no conozco toda la obra de Ennio Morricone, pero cuando Dani Rutas, que siempre ha defendido a capa y espada el legado del compositor romano, te pide que hables sobre él, pues uno se pone las pilas e intenta decir algo mínimamente interesante. Aunque insisto en que lo guapo aquí va a ser escuchar el programa entero, sin duda. Bueno, como hacía solo 2 días que acababa de ver por un puñado de dólares, cuando recibí la invitación para esta colaboración, pensé que el destino ya había elegido por mí. No sé si es la mejor obra de Ennio, la peor, o en qué posición está, pero desde luego, para mí, es brillante, brillante, muy brillante. La película también es espectacular, ¿eh? Para los que amamos el western y amamos a Clint Eastwood, es una de nuestras películas de referencia. Y no sé si conocéis que con esta película despega la carrera de Eastwood, que hasta ese momento él estaba protagonizando un papel en una serie llamada Rawhide, algo así, y que interpretaba precisamente a un vaquero, pero un vaquero bueno, de esto como muy ñoño, muy, muy dulzón, y tenía un contrato que le impedía rodar películas en Estados Unidos, americanas, mejor dicho, pero no decía nada de producciones europeas. Vale, el caso es que lo llaman para Europa y el hombre decide montarse en un avión, venirse a Madrid. Y de allí, bueno, que no y de allí a Almería, pero no todo fue rodado en Almería, sino también en Madrid también hubo bastantes localizaciones. El caso es que Sergio Leone hasta ese momento todavía había hecho Los últimos días de Pompeya, El coloso de Rodas, pero bueno, en Los últimos días de Pompeya realmente sustituye al director original y él ni siquiera aparece en los créditos. Y algún cortometraje, poca cosa más, ¿no? Y el resto, pues, como se suele decir, es historia. Por un puñado de dólares no fue el primer spaghetti western, pero sí el primero en tener éxito comercial, revolucionando el género sin lugar a dudas. Y este es el origen del hombre sin nombre, papel que repetiría Clint Eastwood en muchas ocasiones. Bueno, en La muerte tenía un precio, en El bueno, el feo y el malo, donde también pone música Ennio, y de alguna manera es el embrión de todos los Harris también, ¿no? Creo que todos agradecemos que no contaran con el dinero suficiente para pagar a Henry Fonda y a Charles Bronson, que era alguno de los candidatos, había muchos más, antes que Clint Eastwood. Y de hecho es un tal Richard Harrison, un actor de segunda, que también rechaza el papel, el que le recomienda a Sergio Leone que le eche un vistazo a Clint Eastwood. Y según decía el hombre este, llegó a decir que su mayor contribución a la historia del cine había sido precisamente rechazar aquel trabajo y recomendar a su amigo. En fin, bueno. Comento todo esto porque creo que se entenderá mejor la importancia de la música de Morricone para crear todo este universo que es la llamada trilogía del dólar. Y porque ahora decimos que él creó el sonido del western europeo realmente, ¿no? Ese sonido arenoso, consistente, austero. Una austeridad justificada porque él decía que el ser humano no era capaz de distinguir más de 2 sonidos a la vez. Por lo tanto, saturar de sonidos, efectos y diálogos en una escena no es buena idea. Y no solo se distinguió su trabajo por no meter grandes orquestaciones, sino por añadir, además, elementos totalmente novedosos como látigos, disparos, silbidos, incluso guitarras eléctricas, ¿no? Cuando un elemento narrativo, creando la música como un elemento narrativo más. Porque yo creo que eso, la música de Ennio nos habla en la película. Y en esto también tiene mucha culpa a Sergio Leone, que le da un protagonismo fundamental a esa narrativa musical. Y lo hace, por ejemplo, con largas escenas, solamente con la música y planos de los personajes que no dicen nada en ese momento, así en plan casi un videoclip, ¿no? Y bueno, yo prefiero que sea Dani que nos hable del famoso silbido de Alessandro Alessandroni o de la trompeta de Michel Lacerenza. Así que me siento en esta silla donde estoy ahora y espero a que llegue la entrega de Rutas Enemigas dedicada al genial compositor. Venga, salud. Thank you. Un saludo, Dani, y un saludo a los oyentes de Rutas Enemigas. Bueno, pues nada, la labor de hoy es magna. Tenemos que despedirnos de Ennio Morricone, casi nada. Bueno, pues, ¿qué podemos decir de este señor? Su música forma parte de la vida de cualquier cinéfilo del mundo. Todas sus bandas sonoras, desde aquellos primerizos Spaghetti Western de Sergio Leone hasta las últimas obras de Tarantino, pues todas están marcadas por la maravillosa música de este hombre. Es difícil elegir una, pero yo cuando me lo dijiste lo tuve claro, ¿eh? De toda la ingente cantidad de obras que tiene este señor, la que más me ha marcado, la que más me ha maravillado siempre ha sido la banda sonora de Érase una vez en América. Si se busca en internet que cómo se define el arte, ¿no? En las definiciones de arte que vienen, en muchos sitios viene descrito el arte como la capacidad del ser humano para intentar describir sus propios sentimientos. Por seguir con estas vueltas sobre el arte, me encanta siempre una definición que se atribuye a Bukowski sobre el arte y la intelectualidad. Él decía que un intelectual es un tipo que explica conceptos sencillos de manera compleja y que un artista es alguien que es capaz de explicar de manera sencilla conceptos complejos. Bien, lo que hizo Morricone con la banda sonora de Érase una vez en América fue describir la melancolía como no he sido yo capaz de verlo a ningún otro artista en ninguna otra disciplina. Fue capaz de atrapar en una partitura un sentimiento tan difícil de explicar como es el de la melancolía. Ese estar triste y alegre al mismo tiempo, ese echarse de menos a uno mismo, ese añorar lo que el tiempo pasado y a la misma vez estar contento de haberlo vivido. No sé, desde que suena la primera nota en la película uno siente ya la congoja del protagonista, de Robert De Niro, y ya está pues llorando casi por dentro. Me parece una maravilla de banda sonora y bueno, pues yo creo que siempre que me acuerdo de Morricone, aparte de por supuesto de las bandas sonoras de los Spaghetti Western, que las tenemos todos metidos en la cabeza, ya forma parte de la cultura popular del siglo XX y XXI, pero yo creo que siempre me acordaré de él por la banda sonora de Érase una vez en América, que, como digo, me parece una absoluta maravilla. Pues nada, Dani, un abrazo y que disfrutemos todos de este maravilloso programa. Un saludo. Hola Dani, hola Ruteros. Bueno, leí por ahí que los puristas de la música clásica consideran a los compositores de bandas sonoras unos hermanos bastardos casi de los compositores puros, porque dicen estos necesitan de las imágenes para inspirar su creatividad. Bueno, unas imágenes que también pueden resultar un corsé a la hora de limitar tu creatividad al tener que ceñirte a la temática y a las imágenes. En este caso, Morricone, católico reconocido, pues se mueve como pez en el agua. Creo que la banda sonora da una idea de los diferentes niveles en los que trata la película, del cielo, la tierra y el infierno. Y en este tema en concreto, On Earth As It Is in Heaven, que abre el CD, pero si no recuerdo mal, cierra la película, es la que aparece con los títulos de crédito. Pues superpone las capas y las melodías que hemos ido escuchando a lo largo de la película, las superpone de una manera brillante. Melodías que parecen no tener nada que ver, encajan perfectamente, dando, bueno, pues esa idea de los diferentes niveles mezclados todos en la tierra. Para el que no haya visto la película, una película que tiene, en la que la música tiene una importancia vital, pues bueno, trata de un misionero jesuita que se acerca a una tribu de guaraníes usando la música, como digo, usando un oboe. Por cierto, este tema de oboe es de los más míticos. Dicen que Morricone, en una genialidad, se inspiró en la colocación aleatoria de los dedos que usaba Jeremy Irons, el actor que interpretaba al personaje. Digo que se inspiró en cómo colocaba los dedos para sacar la melodía, que, bueno, que es una de las más míticas. Como decía, pues eso, el misionero se acerca a los guaraníes, consigue acercarse a ellos, y el otro personaje principal es Robert De Niro, un antiguo mercenario arrepentido porque ha matado a su hermano en un episodio de celos y que representa el infierno. Todos los temas en los que él es el protagonista son temas oscuros. Bueno, está penando su pena en este mundo y acaba llegando donde está Jeremy Irons con los guaraníes. Aquí hay un choque también cuando llegan los españoles y los portugueses queriendo arrasar toda la zona, pues el jesuita se quiere enfrentar a ellos pacíficamente, claro, y De Niro recurre a su condición de mercenario y quiere emplear la violencia. Bien, todo esto le sirve de disculpa a Morricone para representar esos niveles en su banda sonora y en este tema, como digo, que se mezclan todos. El cielo estaría representado por esos coros celestiales, el latín es el idioma de la religión. Tenemos a Jeremy Irons con su oboe haciendo como de nexo entre el cielo y la tierra. Y la tierra está representada por la música guaraní muy presente en esta banda sonora. En este tema en concreto aparece una percusión que bueno, no encaja con la percusión tradicional de la música clásica, de las orquestas. Y eso, bueno, pues viene de los guaraníes. También hay muchas flautas de madera y melódicas y instrumentos que se engarzan perfectamente con la orquesta filarmónica. Y después tenemos eso, el infierno representado por De Niro, ya digo, esos temas oscuros, esa violencia que aparece en este tema también, que podemos escuchar esos timbales que parecen como explosiones y que en otros temas están mucho más presentes. En fin, como digo, bueno, Morricone es un maestro, esta es una de sus mejores bandas sonoras, así las considera él, es una de las más vendidas de la historia, según leo. Y este tema es completamente sorprendente. Me gusta cómo los temas van apareciendo, pero al final el Vita Nostra, el cielo, entiendo, se acaba imponiendo sobre los temas más terrenales, sobre la violencia y sobre la. Y bueno, y sobre todo lo demás. En fin, como digo, Morricone es un católico reconocido. En mi casa, pues la música clásica, las bandas sonoras, pues. La verdad es que puedo decir que hay dos. Una es esta y la otra es un resumen de los mejores temas de Star Wars. Así que un experto no soy, pero también como poco experto puedo decir que esta banda sonora, pues desde chaval, figura en mis estanterías, por algo será. Y bueno, en fin, es cierto que es una banda sonora mucho más clásica que lo que hizo para Leone, que era muy impactante con todos esos instrumentos y tal. Es una obra mucho más madura y es una obra, yo creo que si no es la cima de Morricone, pues casi se queda ahí, sin ser un experto, ya lo digo. Y nada más. Muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente. Ahí estaban la gente de Divergencias. ¿Qué pasa? Ahí estaban la gente. Oye, oye, joder, me he petado esto. Ahí estaba la gente de Divergencias. Un gustazo escucharlos. Fer Chinaski, por un puñado de dólares, decía que estaba pendiente de. Quería sentarse y escuchar el programa para oírme hablar de detalles y temas. Este programa, Fer, va a ser más felipón que otra cosa. No vamos a entrar en grandes teoremas acerca de Morricone y de su música. Luego estaba ahí Gaby Saylor con Érase una vez en América. Estoy completamente de acuerdo con él. No hay una expresión sonora de la melancolía más impresionante. A mí se me ha hecho un nudo en la garganta cuando estaba escuchando la canción después de su aportación. Y ahí teníamos a Carlos Watts con este tema de Mission, la misión. Es un gusto escucharle siempre hablar de sonido y de aspectos técnicos de la música. Él sabe de eso. Y estoy de acuerdo también con él en que algo tiene que tener esta banda sonora, que para que una persona que no es experta en Morricone ni en la banda sonora ni en la música clásica la tenga en su estantería, y otra persona como yo, que soy un ateo furibundo, al ver la película, sobre todo por la partitura de Ennio, sea capaz de empatizar y simpatizar del todo con los jesuitas, fíjate tú, con algunos más que otros, eso es verdad. De Niro me mola más, su plan. Pues eso pues tiene mucho mérito, la verdad. Ahí estaban, Divergencias. Nos dejamos, hasta la próxima. Muchas gracias por todo, chicos. Y ahora nos vamos con Aportación Autóctona, una película española con banda sonora de Ennio Morricone. Pocas, yo diría que muy pocas. Algunas incluso son coproducciones. ¿Es que producción española del todo? Porque Operación Ogro es coproducción, yo creo. Muy pocas. Una de ellas es Atamé, de Almodóvar, año 1990. Aquí el señor Morricone pues mira un poquito a los thrillers y a la música de Bernard Herrmann, otro gran compositor de música para cine. Después de Morricone, mi segundo favorito. Una película que conllevó un pequeño escándalo también, y al igual que con Tarantino, Morricone y Almodóvar, que tuvieron algún encontronazo. Almodóvar, de hecho, dijo que la encontró poco inspirada y convencional, y además dijo que era muy parecida a la de Frenético, otra banda sonora que creó Ennio Morricone para, en este caso, Roman Polanski. Esto, vamos, que se autoplagió. Es verdad que Morricone utiliza muchos referentes suyos a menudo. Vuelve a ellos, los vuelve a utilizar. No sé si de una manera consciente o no. Yo pienso que algunas veces la carrera de Morricone es como si su obra no se limitase, no estuviese en compartimentos estancos las películas, sino que fuese un continuum, ¿sabes? Entonces, pues igual que en La Misión coge pedazos de canciones anteriores, las ensambla en esta canción que hemos escuchado y hace, podríamos decir, el resumen, ¿no? Pues yo creo que en su obra cinematográfica, en toda la línea de su extensísima obra cinematográfica, hace lo mismo, ¿no? De vez en cuando vuelve a la vista atrás, se autoplagia, se guiña el ojo, retoma cosas que se le habían quedado en el tintero, amplía horizontes de músicas que a lo mejor se habían quedado para él muy limitadas. Eso es lo que yo entiendo. Y de todas maneras, Almodóvar también se autoplagia. Cariño, Pedro, no me jodas. O sea que eso. Atamé, la banda sonora de Atamé, fue nominada a un Goya y no lo ganó, como es normal. Es una película que es muy desagradable. O sea, la película trata sobre un fulano que está con un cencerro y acosa, maltrata y secuestra a una mujer, y esa mujer al final se enamora de él y le da besitos en la mejilla. Una cosa que no tiene ni pies ni cabeza y que además banaliza mucho estas cosas, ¿no? Pero aún así, aún repeliéndome moralmente, por así decirlo, o éticamente, es mi película preferida de Almodóvar. Es la película que mejor hecha está, para mi gusto. Y Victoria Abril y Antonio Banderas están espectaculares. Una película que no se la conoce prácticamente por la banda sonora de Morricone, sino por la dichosa canción de Resistiré del Duodinámico. Ya ves tú qué cosas. Pero bueno, vamos a escuchar también. Vamos a escuchar el tema principal que da título en inglés, Tie Me Up, Tie Me Down, Morricone. Thank you. Yo no sé vosotros, pero yo es que pienso que este Pedro los tiene cuadrados, porque vamos, a ti te viene Morricone, te hace una bandaca sonora de este calibre y yo pesaría el suelo, aunque la hiciese a base de grabarse los cuescos, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, no sé cómo pudo criticar esto. Es más, es que incluso no solo lo criticó, sino que utilizó la mitad de la banda sonora, dejó cosas en el tintero. Increíble, pero cierto. Pues ahí estaba, Átame. Nos vamos con otra. Otro. Hemos hablado de Leone antes. Vamos a hablar de otro de los directores fetiche de Morricone, con el que llega a niveles brutales. O sea, es Giuseppe Tornatore, Cinema Paradiso, obviamente. Pero la canción que vamos a escuchar está incluida en la banda sonora de La leyenda del pianista en el océano. Una banda sonora extensísima, 31 cortes que tiene, incluyendo una colaboración con Roger Waters de Pink Floyd, y por allí pululando hay un tal Eddie Van Halen, algunos guitarrazos mete por ahí, parece ser. Una banda sonora con mogollón de ecos de ragtime y de música de principios del siglo XX. No es raro también en el cine de, en la música de Morricone para cine. Y con unos crescendos que puja. Ahora vais a escuchar uno que es una maravilla. Vamos con ello. acabo de sufrir un síndrome de Stendhal de libro, atenazadito por la belleza de esta canción, de este tema, La leyenda del pianista en el océano. Vamos ahora con un poquito de cine social de Morricone, ¿no? Vamos a ir con dos temas en este aspecto. De los años 70 en Italia, directores italianos ambos, y el primero va a ser Bertolucci, año 1976, Novecento, ese drama épico familiar, histórico-político-social, ¿no? Que nos muestra la historia de dos familias en un mismo entorno, ¿no? Desde el año 1900 hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Una película con el mejor malo de la historia para mí. Ese Donna Sutherland como Attila, el fascista. O sea, insuperable ese papel de este buen hombre. El tono de la partitura va al pego con la magnitud de la obra cinematográfica. Y en ella Morricone incrusta, además, unas cuantas melodías de Verdi, ya que los dos protagonistas, Olmo y Alfredo, esos dos protagonistas enfrentados y a la vez inseparables, nacen el día de la muerte del compositor de ópera. Del Novecento vamos a escuchar Romanzo. Thank you. reconocible por todo el mundo, este novecento, este romanzo, incluida en la película de Bertolucci del año 76. Seguimos con un poquito más de cine social. Un cine social y una música, la de Morricone, que es imposible abstraer de la situación que en los años 70 se vivía, político-social que se vivía, y de agitación que se vivía en Italia, con los años de plomo, con todo aquello que los autónomos, por un lado, los grupos fascistas, las Brigadas Rojas, todo el follonazo que había, la CIA metía por allí con su Operación Gladio en medio, un gran pisto de una época muy, muy interesante de la historia reciente italiana. La película que vamos a escuchar ahora es del año 71, dirigida por Elio Petri, La clase operaria va en paraíso, La clase obrera va al paraíso, con el inefable y ubicuo en esta época en muchas películas, Jean-Marie Volonté. La toma de conciencia de un trabajador es lo que nos relata esta película, y los conflictos entre los sindicatos más tradicionales y los postulados del estudiantado más radical es lo que podemos ver en este La clase operaria va en paraíso. La canción que vamos a escuchar es una versión en directo en el Arena Concerto. Vamos, el disco se llama así, Arena Concerto, Recorded in Verona, Naples and Rome. Y es del año 2011. Así os podéis hacer una idea de lo que es Morricone y su banda en directo. Vamos con La clase operaria va en paraíso. Thank you. Ahí teníamos a Morricone experimentando con el ruido industrial y fabril en esta partitura, en esta la clase operaria Bain Paradiso. Y ahora vamos con la última parte del programa, vamos con la recta final. Tres temas nos quedan, dos de ellos del cine erótico festivo, podríamos decir. Ya sabéis, estáis escuchando Rutas Enemigas, el programa número 301, un programa dedicado al maestro Morricone y centrándonos en los setlists de dos de los conciertos a los que yo he tenido el gusto de asistir, uno en Santander y otro en Ámsterdam, y también de los últimos setlists que está marcándose Morricone en los conciertos de la última gira que está llevando a cabo por Europa. Vamos con la siguiente. Se trata de la película Magdalena, de Jerzy Kabarewicz, año 71, una coproducción italo-yugoslava, ojo, cuidado, y muy erótica festiva, con cura de por medio incluida. Esta película se la conoce por incluir el hit de Morricone, Chimay, número 2 en las listas de singles del Reino Unido, en el año 81, cuando volvió a reutilizar la canción para la banda sonora de El Profesional, película de Belmondo. La canción que vamos a escuchar de Magdalena se llama Come Magdalena y es una versión en directo esta también. En este caso, un concierto que se hizo película y que se llama In Concerto Venezia 2017. A mí me gusta más esta versión, la de directo, no la plastificada, ¿no? De Come Magdalena. Vamos con ella. Thank you.

Edad del Orso y Morricone, un combo imbatible. Me he venido arriba yo con Metis y será una cena, siempre me pasa. Y la cuestión es que cuando pienso en ella, cuando la escucho, lo que me apetece ahora mismo es hacer otro especial de Morricone, solo dedicado a las canciones Dudua, a esas canciones incluidas en películas italianas inencontrables en la mayor parte de ellas hoy en día, de finales de los 60, principios de los 70. Películas amorales, como he dicho antes, lascivas, con esa especie de toque decadente que tenía el cine italiano de esos años. Pues lo dejo ahí, porque la cuestión es que hay mucho tomate aquí y es una cosa que tengo ahí en la cabeza y es que tiene muchas joyas ocultas Morricone en esa cuando trabajaba de estajo para el cine italiano de los 60 y los 70. Ahí lo dejamos y nos vamos y ya. Es una pena, pero nos vamos y ya. Y antes de poner la última canción y de presentarla, pues deciros solo que espero que hayáis disfrutado tanto como he disfrutado yo haciendo este programa. Hacer especiales es uno de los mayores placeres de Rutas Enemigas para mí. Y os recomiendo dos cosas, solo es una receta. De Rutas Enemigas, una receta relacionada con Morricone. Escuchar al menos una banda sonora de Morricone a la semana. Os va a hacer mucho bien. Y segundo, si podéis, creo que todavía hay entradas para el concierto de Bilbao y para el segundo de Madrid. Creo, no estoy seguro, pero creo que sí. Si podéis, pillaros una porque es el espectáculo musical más espectacular, nunca mejor dicho, que os podéis echar a la cara. Morricone en directo, con esa banda y con ese coro. Le veremos pronto en mayo. Vamos con la última. El clan de los sicilianos. Le clan des Siciliens. Película francesa de River Neville del año 69. Un polar, un policíaco francés de gángster. Con Jean Gabin y Alain Delon. Música de gángster y guitarra en plan Shadows, podríamos decir. Una partitura súper reconocida, otro de esos fragmentos musicales de Morricone incrustados en nuestro ADN cinéfilo musical. Os dejo con The Sicilian Clan, el clan de los sicilianos, Le Clan des Siciliens, con Morricone, con el maestro. Nos vemos la semana que viene, no, dentro de dos semanas, perdón, siempre igual. No sé qué haré. Buena música seguro. Chao.